Bienvenidos al taburete metafísico sin patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. Decíamos ayer. Fastos y conmemoraciones. Las tres semanas de vigencia de la Constitución han sido conmemoradas por todo lo alto a lo largo y ancho del país. Desde la vida y corte hasta la última pedanía se han sucedido las ceremonias, los fastos, las verbenas e incluso las romerías, organizadas en capitales de provincia, sedes de partido judicial, cabeceras de comarca, ayuntamientos, juzgados de paz y distritos municipales, por decenas de millones de voluntarios entusiastas cuya desinteresada colaboración ha apuntalado el festejo, generosamente respaldado por un erario público cuyos responsables han entendido que este no era el momento de escatimar fondos. Millones de españoles y españolas con barba o sin ella, con jersey de cuello de pico o sin él, han disfrutado de un domingo en que ha lucido un sol radiante en todo el territorio nacional y se han solazado entre matasuelas, serpentinas, pinos del país y discursos del obispo de la diócesis, del cura de la parroquia, del antiguo delegado sindical, hoy jefe local de las comisiones obreras y del cabeza de lista de UCD. En Villablino, provincia de León, se mató un cochinillo y emigrar a la sierra provincia de Badajoz, los hombres del pueblo se dedicaron a perseguir científicos. Por su parte, el Congreso de los Diputados convocó a los parlamentarios, a sus familiares y amigos, y a los miembros de las últimas Cortes Preconstitucionales, con sus familiares y amigos, claro, a una comida de hermandad a la que asistieron 3.547 personas y en la que se sirvieron 26.769 consumiciones de coñac soberana. Debido a la lacra del terrorismo, el acceso a la mandada cena de hermandad fue rigurosamente controlado y no ha trascendido una palabra de lo que se habló durante su transcurso. Dicen que el futuro de España consiste en abogados, heroínas, hombres cordobeses, cerebros electrónicos y fuga de cerebros. Sobre esto hablaremos a continuación. Con miembros de la juventud más prometedora del régimen, como son Jorge Fernández Díaz, José Ignacio Bert y Miguel Arias Cañete. Contaremos también con la inestimable colaboración de Cristóbal Montoro, que no sé por qué nos hemos olvidado de él. Todos ellos tienen alrededor de 28 años de edad. Y a tan temprana edad, Jorge Fernández Díaz, que aparecerá en el programa a continuación, ya es delegado provincial de trabajo en Barcelona. Jorge, ¿por qué estás tan seguro de que dentro de 30 años ellos estarán muertos y tú vivo? Pues él lo dejó todo atado y bien atado. ¿Franco, quieres decir? No, Franco no, que yo voté sí a la Constitución, coño. ¡Fue Dios quien lo dejó todo atado y bien atado! Y habita en nuestro interior, o en Las Vegas. Dentro de 33 años vendrá. ¿No habrá entonces un hueco lo suficientemente apartado para nosotros? En fin, el taburete metafísico sin patas pone ahora sus micrófonos enfrente, que no al servicio, de otro joven triunfador y dominador de las discotecas, gracias a su chaqueta llena de cheques al portador, cuyo importe no es menoscabado en modo alguno por la inflación galopante. La juventud, arremolinada en torno a unas grandes ciudades a cuyo centro no puede llegar por no poder pagarse ni el billete de autobús, es ignorada en la prensa, en la radio y en televisión española, salvo cuando hay que llamar los pasotas y afirmar que andan todo el día porro en ristre. Pero entre tanto, jóvenes como José Ignacio Bert son declarados excelentes de cupo en la mili. Tienen tribuna para motejar todos los comunismos de ideología trasnochada. Nos quieren convencer de que el rock sinfónico no llegará a ninguna parte y de que el camino correcto de la música española es el de retomar la senda ya galopada al trote cochinero por los brincos. Y todo esto mientras se aproximan peligrosamente a estrellas del cine ese con una falta de gusto y de respeto por las mujeres que a Buñuel, si no estuviera ya mayor, le llevaría inexorablemente a pertrecharse de una serie de cascotes como los que lanzó a quienes querían impedir que un perro andaluz fuera visto en salas de cine. Le daremos la bienvenida con una acotación teatral, siendo así que el personaje está más hueco que un zapato sin pie. Entra José Ignacio Bert, ataviado con cuellos de camisa y solapas como las de un Travolta trastornado cualquiera. Fuet a porter, del que hace sangrar la vista, pero con toda seguridad cuesta más de 7.500 pesetas en el Corte Inglés. Un Hayan como este es capaz de decirnos que Grease en España llamada brillantina, y que literalmente significa grasa, no es una película tan mala después de todo. No sin cierta desazón debido al riesgo que corremos, le formulamos a Sangre Fría y a Tumba Abierta una pregunta sobre el particular. José Ignacio, ¿consideras que Gris se convertirá en un hito de la historia del cine por su desprejuiciada y hasta podríamos decir que desvergonzada actualización de la nostalgia? Oh, brillantina, y la llamo así porque hay que proteger el idioma, es una obra maestra. Y más te digo, quien no haya bailado nunca, Tú eres a quien yo quiero, es un asesino en potencia. Tú eres a quien yo quiero. Tú te refieres a You're the One That I Want. En el disco que yo tengo se llama Tú eres a quien yo quiero. Y ya le dije que tenemos que proteger el idioma. Me da igual cómo quieran llamarla Allende los Pirineos. Lo que yo quiero dejar claro es que quien no la haya bailado nunca es un asesino en potencia. ¿Y quien la llame Tú eres a quien yo quiero no es un asesino en potencia? En España consideramos más un asesino en potencia a quien la llame por el título en inglés. Por cierto, que si vivís en Holanda, cuidadito con venir por aquí, que últimamente goza de amplia aceptación entre los españoles la idea de que todos los holandeses varones son traficantes de drogas. De las holandesas me reservo la opinión, pues solo me pronuncio sobre ellas tras los muros de renombradas salas de fiestas madrileñas. Y este salón tan desangelado que me habéis buscado para la entrevista es muy frío para ponerse a hablar de holandesas aquí. Con esa mentalidad, eres muy capaz de defender públicamente la educación separada por sexos. Bueno, nosotros nos hemos educado en colegios separados por sexos y hemos salido bastante razonables. No sé por qué ahora se defiende que eso es malo para España. En fin, yo sé que el gobierno ya tiene bastantes frentes abiertos como para hacer el conflicto educativo más grande de lo que ya es, pero sinceramente las clases mixtas me parecen poco razonables. ¿Quién sabe qué clase de españoles pueden salir de esos colegios? Poniéndonos en lo peor, hasta podrían ser diferentes a los españoles que hay ahora. En fin, no quiero ni pensarlo. Hágame otra pregunta, por favor. Creemos que la siguiente pregunta te va a gustar, pues versa sobre tu cometido profesional. Nos han dicho que, como jefe del Servicio de Estudios de Radiotelevisión Española, eres responsable de esas encuestas que dicen que a la gente le gustan unos programas tan lamentables como los que ahora mismo emite la única televisión realmente existente. No sé qué me cuentan ustedes. Como usted comprenderá, las encuestas son una ciencia exacta, y en su caso están calibradas con milimétrica precisión para demostrarnos lo que ya sabemos, que el pueblo español ama la pulcritud de José María Íñigo, la erudición de Isabel Tenaille, la manera de lavarse los dientes de Mercedes Milá, la capacidad de Mayra Gómez Kemp para interpretar a los clásicos, la espiritualidad de Félix Rodríguez de la Fuente, el cosmopolitismo de Lauren Postigo, la profundidad literaria de Torrebruno, las metáforas de los payasos de la tele sobre actualidad política, etcétera, etcétera. Claro, están calibradas para que siempre den la razón a lo que tú preguntas, porque además no hay otros programas. Pero ¿qué pasaría si midieran la espiritualidad de José María Íñigo, la profundidad literaria de Isabel Tenaille, la pulcritud de Mercedes Milá, la erudición de Mayra Gómez Kemp, las metáforas de Félix Rodríguez de la Fuente sobre actualidad política, la manera de lavarse los dientes de Lauren Postigo, la capacidad de Torrebruno para interpretar a los clásicos o el cosmopolitismo de los payasos de la tele? Pues, ¿qué quiere que le diga? El pasado 18 fuimos a comer al restaurante High Alive todos los que actualmente hacemos encuestas en este país. Después nos acercamos a la discoteca Long Play y terminamos la noche en... No hace falta que siga, tenemos imaginación en un sentido amplio. ¿Pero no crees que otra televisión podría ser posible? ¿Sabes que aquí en Holanda hubo hace 7 años un debate televisado entre Noam Chomsky y Michel Foucault? ¿Y esos quiénes son? Cojones, José Ignacio. Y tú eres licenciado en Derecho, con premio extraordinario de licenciatura y diplomado en Sociología Política. Sí, exactamente. Me puedo considerar un demiurgo demoscópico democristiano con premio extraordinario de licenciatura. ¿Y no sabes quién es Chomsky ni Foucault? Quedarán como anécdotas de la historia. En 30 años no se acordará de ellos ni Dios. Y en cambio, a Fernando Abril Martorell y José Pedro Pérez Llorca les harán monumentos. Es por entero redundante entonces su extemporánea mención de Chomsky y Foucault, tal cual ellos en boga, según me dicen, en los mismos Países Bajos, que un día desmocharon el imperio en que no se ponía el sol, munidos de maña en las artes del contrabando, que en otro tiempo y malamente disfrazaban de privilegiado don para el comercio, y aún hoy tal cosa hacen, quedando el honesto labrador castellano aplastado bajo el cruel galopar de sus mercantiles cabalgaduras. Por citar el celebrado parlamento de don Leandro Fernández de Moratín. ¿Dijo eso de verdad Moratín? No, no lo dijo. Pero da igual. ¿Quién lee a Moratín en España hoy día? ¿Usted se ha leído a Moratín, acaso? No, usted anda por ahí, por esos mundos de Dios, en países que nuestras encuestas nos dicen que están llenos de drogadictos, izas, rabizas, colipoterras y aficionados al cine de Eisenstein y de Sam Peckinpah, perdiendo el tiempo con la lectura de Chomsky y Foucault, que, con todos los respetos, a mí me recuerdan a Lusónico Deso o a Zori Santos. Y ustedes no se dan cuenta de que dentro de 30 o 40 años, Chomsky y Foucault, no serán nadie. ¿Me oye? Nadie. En el futuro se leerá a Zbigniew Brzezinski y Joseph Schumpeter. Y Foskey y Foucault estarán en el rastro en los puestos de libros de los de a dos duros. Y aún allí constituirá una empresa vana en localizarlos. Ya me aseguraré yo de que no se les lee, que yo puedo ser muy persuasivo cuando me empeño. Y en caso contrario, no hay problema, porque me crezco en el castigo como los toros. He dicho. Cambiando de tema, José Ignacio. Como sabes, la utilización de anfetaminas para mejorar el rendimiento académico es ahora mismo lo más in y lo más chic, o lo más cool, como dicen aquí en Holanda. ¿Quieren decir que es lo más chic en España o en Holanda? En los dos sitios que nosotros sepamos. Y lo que te queremos preguntar ahora que no nos oye nadie es cómo afrontaste tú durante tu periplo académico la competencia de otros estudiantes que hacían uso de la farmacopea para mejorar los resultados de sus exámenes orales y escritos. Bueno, hay un método que yo creo que es más chic que las anfetaminas y que seguramente seguirá existiendo si en el futuro algún gobierno las prohíbe. Alguna gente sabe que yo, José Ignacio Bert Ortega, soy pariente de Ortega y Gasset, porque de casta le viene al galgo, y de paso he de decir que lamento profundamente las circunstancias en que tuvo que huir del país para luego regresar a este territorio cainita, de primos y cuñados, de guardias civiles que entierran a poetas granadinos en cunetas para siempre ignotas. Este territorio aún irredento que en los años que vivimos es capaz de producir aberraciones como el último libro de Agustín García Calvo o el programa electoral del Partido del Trabajo de España. Ortega, que como digo era consanguíneo mío, nos previno a todos contra la falta de moderación y el impulso de implantar costumbres foráneas a uña de caballo, sin respetar los tiempos debidos. Entonces debemos andar con suavidad y no apartar a la universidad de su sosegado devenir de siglos, enarbolando las tan pronto desleídas y raídas banderas de mayo del 68, que a mi admirado Max Weber hubieran hecho contraer paperas. José Ignacio, no sabemos si nos has contestado la pregunta. Dicho esto, hay que decir también que las anfetaminas son, en este momento, perfectamente legales en España. Las toma Bernard Hinault antes de subir al Tourmalet. Las toma Mariano Aro antes de correr los 3.000 metros obstáculos. Las toman las medallistas de Alemania del Este en los Juegos de Montreal. Y las toma Félix Rodríguez de la Fuente antes de irse a la Sierra de Gredos a grabar El hombre y la tierra. Las toma la gente más sana de Europa. ¿Qué pueden tener de malo? Pues de malo tienen bastante, pensamos nosotros. Vaya por delante que no negamos el derecho de cada cual a hacer lo que quiera con su propio cuerpo, cosa que, dicho sea de paso, el gobierno sí que niega, puesto que hoy es el día en que todavía hay en España juicios por aborto. Lo contamos aquí en Holanda y no llegan a creérselo. Pero, volviendo al tema, aunque no nos oponemos al derecho de cada cual a hacer lo que quiera con su propio cuerpo, nos parece que las anfetaminas crean desigualdad en el ámbito universitario, ya que cuestan dinero. Entonces, el hijo del prestigioso abogado, o del juez, o del excombatiente, puede ponerse tibio a pastillas antes de los exámenes sin reparar en gastos para de esta forma artificial aumentar su memoria y su rendimiento. En tanto que el hijo del obrero no puede permitírselas al tener que abordar sus estudios mirando la peseta. ¿Comprendes, José Ignacio, o te lo explicamos como lo haría Max Weber? No, no lo comprendo, porque yo me atrevería, con claro ánimo de polémica, al que nunca he renunciado, cuando es de rigor, porque la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, me atrevería entonces a decir que la formulación hijo de obrero en la universidad es meramente teórica. ¿Cómo dice? Sí, meramente teórica, es decir, que está sobre el papel. Y quizá, si vamos a los comunistas en el poder como estuvieron en Portugal hace poco, entonces veremos su conversión en una formulación práctica. Es decir, veremos hijos de obreros en la universidad, pero yo hasta ahora no he visto ninguno. No he tenido un solo compañero de facultad cuyo padre sea obrero, y en las encuestas a las que yo tengo acceso tampoco me aparecen por ningún lado. Y a pesar de que muchos de mis compañeros, eso sí, eran hijos de familias venidas a menos y de industriales cuyo negocio no acababa de marchar, nunca me han dicho que les faltara dinero para pagar los pisos de estudiante, ni los libros, ni las anfetaminas. Ya nos lo imaginamos. Y he de recordar también, ya que he puesto el ejemplo de Portugal, que el país vecino y hermano, que tanto ha dado que hablar entre la izquierda en los últimos años, está sufriendo una fuga de capitales como no se ha visto nunca en el mundo civilizado desde la crisis de Wall Street. Eso no es lo que queremos para el futuro de España, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos para el futuro de España son hijos de obreros en la universidad. Mientras unos bailan aberraciones mecanizadas en falsete, después de haberse esforzado en comprar los vaqueros anunciados en televisión y no otros, existen otros individuos que se esfuerzan en exprimir sus clarinetes y otros instrumentos de viento de una manera que aquí solo intentaremos describir como indescriptible, y le adosaremos ese adjetivo porque estaríamos perdiendo el tiempo si intentáramos describirla. Y es, asimismo, nuestra modesta opinión que no todo estará perdido si dentro de 30 o 40 años todavía tenemos acceso a esta música. Macromasa, un conflicto y un extraperlo. Grabado el 5 de enero de 1978 en la Sala Orquídea de Barcelona. Thank you. Nosotros lo que queremos para el futuro de España son hijos de obreros en la universidad. Eso hundiría al país en una espiral inflacionista todavía peor de la que tenemos. Nuestros industriales no pueden permitirse pagar unos salarios tales que posibiliten a una familia de torneros fresadores, por poner un ejemplo, sufragar la farmacopea necesaria para que su hijo pueda mantener un nivel de rendimiento mínimamente presentable durante el estudio universitario. ¿Y si se encontrase una manera de que los estudiantes universitarios no tuvieran que consumir derivados anfetamínicos mientras estudian o se examinan? ¿Para qué tocar lo que funciona? En todo caso, si la irresponsable oposición socialista o el mercado común imponen esa delirante idea de prohibir que se estudie con excitantes, tendríamos que inventarnos otra cosa cuando volviéramos a gobernar. ¿Inventaros otra cosa para qué, José Ignacio? Para que la universidad vuelva a ser el templo del conocimiento del que habló Unamuno, del que un día se declarase su sumo sacerdote. Creí que estábamos hablando de las dificultades que tiene un hijo de obrero para llegar a la universidad. Exactamente. Yo hablo de una universidad de excelencia, donde estén los mejores. Ahora no cabe duda de que en la universidad están los mejores, con anfetaminas o sin ellas. Y si las anfetaminas quedan proscritas, lo que yo digo es que entonces deberemos recurrir a otros métodos para que los resultados sigan siendo los mismos que han sido hasta ahora. Es decir, para que de la universidad salga la misma gente que ha salido hasta ahora. Quiero decir, los mismos profesionales que han salido hasta ahora. ¿Y por qué piensas que los resultados obtenidos hasta ahora han sido tan buenos? Para mí, sí han sido bastante buenos. Con 28 años, ya soy jefe del Servicio de Estudios de Radio Televisión Española. Mi admirado Max Weber no había llegado a tanto a mi edad. Es más, Max Weber a mi edad todavía era virgen, cosa que desde luego no se puede decir de un servidor. Ahí vemos las deficiencias comparativas del sistema educativo alemán, ese del que tanto larga la gente. No nos podemos quejar. ¿Quieres decir que tú no te puedes quejar? He dicho, no nos podemos quejar. Partiendo de la base de que toda visión del sistema educativo es subjetiva por el escaso desarrollo de la ciencia estadística actual, para establecer términos de comparación adecuados, lo que en Román Paladino quiere decir que cada uno habla de la feria según le va, lo cierto es que a nadie debería molestarle que uno use el plural majestático de vez en cuando. Al fin y al cabo, somos premio extraordinario de licenciatura. Y además, el plural majestático no hace daño en tanto en cuanto se use con moderación, como las anfetaminas. Entonces, José Ignacio, aunque se nos pueda tildar de previsibles y de contumaces aprehensores de lo evidente, no hemos tampoco de dejar de decir que por un lado nos lo ponen a huevo, y por otro, quienes nos escuchen desde las más remotas Españas, ayunos de otra cosa, que no sea la magra dieta que les suministráis desde Radio Televisión Española, no han de ser privados de esta información a causa del aislamiento geográfico al que les sometéis. Dicho lo cual, no nos queda más remedio que inquirirte como gourmet, gourmand y bon vivant que eres. ¿Cuáles son las sustancias ensanchadoras del espíritu, spirit expanding substances, que diríamos en inglés, que te parecen que tienen un bouquet más delicado y que en mayor medida y con menores efectos adversos liberan al hombre moderno de sus cuitas y neurosis? Pues ya que me lo preguntáis y que esto no se va a emitir en España, Y ya que la contrapartida de esta vida plena que vivimos en el sur, que a Max Weber inducía secreta envidia, es una libertad de prensa que en razón de circunstancias extraordinarias está sometida al ejercicio de la responsabilidad, no me privaré de desahogarme al respecto. No ignoraréis, supongo, si es que de verdad residís en jurisdicción holandesa, que en estos momentos y en infinidad de momentos anteriores, el bálsamo de fierabrás de gente como Keith Richards y Bob Dylan está constituido por unas pastillitas que Mandrax las llaman, o Good Old Mandis en la Germanía de la pérfida Albión. Y eso se está usando en este momento para estudiar en las universidades españolas, señores. Un momento, no tergiversemos. Eso no se está usando para estudiar en las universidades españolas. En todo caso, lo estarán usando John Denver y William Nelson para estudiar música allá en los Estados Unidos, donde se llaman coaludes. Para el estudio y el conocimiento se fabrican en la actualidad sustancias más eficaces, que en menos de 40 años darán lugar por fin al Homo Novus, cuyo advenimiento llevamos todos esperando desde los albores del maquinismo. Umberto Eco nunca llega a afirmarlo, pero lo deja implícito. La televisión, ese invento catedralicio que marca nuestro tiempo, incumple, sin embargo, su promesa de totalidad, que debe ser completada con algo que se introduzca no solo en el cuerpo social, sino en el cuerpo individual. El actual aparato productivo no puede sustentarse sobre el consumo de LSD, y así lo entendió el gobierno de Estados Unidos al reconsiderar su inicial tolerancia respecto a este compuesto. De modo que como sociedad vamos en busca de la droga perfecta, del soma que mencionase Aldous Huxley. Pero no va a hacer falta, porque yo, como sociólogo, le puedo decir que no vamos a la sociedad de la satisfacción, sino a la de la insatisfacción. Y esto no es una constatación, sino una apuesta. Ténganlo muy presente. Ya nos da miedo, ya. Pero no nos dejaremos vencer por él. Y esto no es una apuesta, sino una constatación. Tenlo muy presente. Sea como fuere, no podemos terminar esta interview sin formular una pregunta fundamental en este contexto. José Ignacio, ¿dirías que el vaquilla y el torete son seres humanos como lo eres tú? Baudelaire hubiera dicho que hasta el atraco a mano armada cumple su función social. Y Max Weber hubiera añadido que el cuerpo social recupera con creces lo perdido, usando a voluntad la alarma social, ese concepto jurídico del que en España solo se empieza a hablar ahora. Cuando se supone que la sociedad civil, antes subsumida en estructuras clericales y castrenses, declara raigambre aristocrática, empieza a sacudirse su estado de prosternación y a articularse en una sazón típicamente característica de una burguesía comerciante o funcionarial. José Ignacio, yo estaba hablando del vaquilla y del torete. Era mi intención soslayar en mi discurso al vaquilla y al torete, pero ya que estamos en ello, no rehuiré el envite, pues yo, como los toros, me crezco en el castigo. Tomamos nota de tu identificación con el ganado bovino. Entonces, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que tú, como el vaquilla y el torete, te creces en el castigo. No como el vaquilla y el torete, pues yo, a mis 28 años de edad, ya tengo chofer, como también lo tenía desde que nací. Ya a los 5 años de edad me llevaba y traía a Celestino, que habrá sido de él, al volante de un imponente automóvil Packard, que admiración causaba y a la genuflexión invitaba, según se iba desplazando gentilmente por calles madrileñas como Juan Bravo, María de Molina o la dedicada a mi ilustre antepasado don José. Como usted comprenderá, yo nunca he tenido ni tendré necesidad de manipular los circuitos eléctricos de un automóvil para proceder al arranque de su motor. Lo que ahora la juventud lumpenproletaria llama hacer un puente. Entonces, llegamos a dos conclusiones. En primer lugar, que te declaras orgulloso de formar parte de esa aristocracia clerical y castrense de la que antes hablaba. Y en segundo lugar, que crees que el vaquilla y el torete no son seres humanos como tú. Todo lo que acabáis de decir es falso, por múltiples razones. Aquí es notable que vuestras carencias en cuanto a lecturas fundamentales y a sistemas de interpretación de la realidad son palmarias. Para empezar, es de necios decir que yo formo parte de una aristocracia clerical y castrense cuando mi antepasado, don José, no era reconocido socialmente como cura ni como soldado, sino como filósofo. Eso confiere a mi persona una distinción de la que carece quien ha ascendido en los escalafones a través del estudio del misal romano o de las ordenanzas del ejército de tierra. Dicho esto, también diré que la comparación de mi persona con el vaquilla y el torete carece totalmente de relevancia. En primer lugar, porque yo soy fan de The Beatles y ellos seguro que escuchan a Peret o cosas peores. Y en segundo lugar, porque el vaquilla y el torete, en especial desde que sacaron la película, forman parte del mundo del entretenimiento. Y mi función social como jefe del servicio de estudios de Radiotelevisión Española es administrar al vaquilla y al torete como piezas de una sociedad razonablemente sana, según las tesis de Max Weber y Joseph de Maistre. Administrar al vaquilla y al torete. Viniendo de alguien que toma anfetaminas, encontramos esta frase un tanto perversa. Eso es porque sois unos rojos que además vivís en el extranjero. Pero no es perverso en absoluto. Nosotros los administramos porque forman parte del mundo del entretenimiento. Su función social es distraer a las masas, por más que parezcan unos atracadores. Por ello morirán jóvenes, como Nino Bravo y Cecilia. Mi función social, en cambio, no tiene que ver con el entretenimiento, sino con la administración. Como usted comprenderá, no he venido a este mundo a divertir a las masas, sino a determinar su comportamiento con los métodos que Dios y Max Weber nos dieron. Y a divertirme un poco yo mismo de paso. Eso Dios no lo encuentra contrario a su ley si uno después, en desagravio, se ocupa de alabarle en los templos que corresponden. ¿Aunque administre al vaquilla y al torete? Especialmente si administra al vaquilla y al torete. Thank you.